capaz de moverse de manera autónoma y voluntaria, porque su cuerpo está compuesto por células eucariotas. Es animal porque usted es un ser heterótrofo y respira oxígeno, siendo así un ser vivo aerobio. Y bueno, dentro de más clasificaciones se puede considerar un ser vertebrado y mamífero, igual que otros no humanos como la ballena azul, o el perrito de su calle, o como el murciélago. Y bueno, muchos animales de gran tamaño y otros de pequeño. En fin, usted y yo, o bueno, todo el equipo de cuatro patas y usted que nos escucha, tenemos en común muchas características que nos definen como seres vivos dentro del reino animal, pero que, considerando otros seres vivos de otros reinos como las plantas, los hongos y los seres microscópicos, pues también compartimos algunas virtudes, situaciones, comportamientos, etcétera, que claro, solo para mencionar algunas muy, muy importantes, ya que son las de nuestro mayor interés, que sepa usted o que esté recordando a cada ratito, es que todos los seres vivos somos importantes y que habitamos la misma casa, la casa grande, la casa común, la tierra. Y por supuesto que por obvias razones, si la seguimos dañando, contaminando, pues nos vamos al acabose muchas especies y entre ellas la nuestra. Bueno, ya aclarado este punto del por qué nos referimos a usted como animal, pasamos a lo que hoy nos convoca, el tema sobre la venta de animales. Así que comenzamos con la participación de la comunidad, ligeramente enfatizando a los que denominamos de compañía. ¿Usted está de acuerdo con la compra y venta de animales de compañía? No tengo. ¿Por qué? Porque también sufren maltrato igual. Cuando son razas sienten que son más poderosos algo, y nada que ver, ¿no? Mm. O sea, todos los perritos son iguales, solo cambia. En cuestiones de que los humanos somos muy diferentes y pensamos muy diferente, ¿no? Mm-hmm. Pues mi opinión es que los animales no se deben de comercializar. Yo la verdad tengo perros que llegan a la casa y se les adopta, pero jamás he comprado ningún animal. A todos se les trata, se les quiere como de la familia, pero la gente que comercializa con animales, pues yo considero que está muy mal hecho. Pues que ellos igual aportan al maltrato animal, porque los animales sufren mucho al ser usados para tener hijitos y que esos los vendan. Pues también aportan al maltrato y pues está muy mal. No lo apoyo para nada. Porque las personas que hacen eso no tienen conciencia o no saben a qué tipo de personas se lo están vendiendo, que si tiene las condiciones, que si está apta para tener un animal. Y es al vendérsela a una persona que no está apta para cuidar ese animal, pues el animal sufre porque pues no tiene sus vacunas, su alimentación correcta, que él necesita. No estoy de acuerdo. Creo que el amor y el cariño que nos aportan los animales no tiene precio. Yo quería un perrito de raza y encontré a Tepo Tepo en la puerta de mi casa. Lo dejaron los dueños originales, porque en el departamento hacía sus necesidades. Con el informe yo no fui, vivía en la basura, aprendiendo de cachorros que la vida era dura. Pelusa y Elemento estaban en la perrera, pero ahora son felices, tienen alguien que los quiera. Adopta, no abandones, sé más responsable, por favor. Adopta, no abandones, sé más responsable, por favor. ¿Sabrá usted que la palabra cosificación significa reducir a un ser sintiente, ya sea humano o animal, no humano, a las condiciones de una cosa o un objeto? Es decir, que se le quitan o desvaloran todos sus atributos o derechos que tiene porque simplemente se les considera cosas que pueden destruirse, utilizarse o poseerse para el beneficio de los humanos. En este sentido, la compra y venta de animales asume que se tiene poder sobre ellos, sobre lo que compramos o a los peluditos que compramos y los miramos como posesiones que en su mayoría son denigrantes para la vida, pues, de estos seres. Al hacer este intercambio de un animal por dinero, se tiene la característica de mirar de manera vertical, con superioridad al animal que se compró. Lastimosamente, este ejercicio se viene replicando desde hace mucho tiempo, considerando desde muchos enfoques. Por ejemplo, desde la compra para alimento humano, para alimento de otros animales, para explotación en espectáculos como los circos, los zoológicos, etc. Para la industria sexual, para el área cinematográfica, para el estatus social en la compra de especies exóticas, para la industria de ropa, etc. De esta forma, este quehacer de venta y compra, pues, arrastra actos violentos que anteceden a su muerte. Con el simple hecho de sacarlos de su hábitat, estamos alterando sus condiciones naturales de vida. El tema de la compra y venta de animales podemos ampliarlo y profundizar en ello desde la necesidad humana. Sin embargo, en esta sección, que es breve, puntualizaremos solo en la compra de animales de compañía, dividiéndolos en dos partes para que usted determine si entra en alguna o no. Primero, la compra y venta de animales que llamaremos comunes, en los cuales entran los famosos michis y lomitos bellos. Sí, hablamos de gatos y perros solamente. ¿Usted ha comprado un perrito o gatito? ¿Por cuánto? ¿Con pedigrí o sin pedigrí? Qué vulgares nos estamos poniendo, hablando de razas y precios en este programa. Estos perros y gatos que se han vendido y comprado, la mayoría de las veces, aclaro, no siempre, vienen de reproducciones forzadas, donde las hembras sin descanso gestan sin una atención correcta y terminan descalcificadas con enfermedades en sus columnas, en sus mamas, y no se les permite cerrar los ciclos o sus ciclos naturales de sus embarazos, sus descansos. Al cruzarlas son lastimadas por los machos cuando no están listas para engendrar. En otras situaciones, cruelmente las madres o pies de cría son abandonadas por ser viejas y no seguir criando o dando este beneficio económico al hombre del criadero. Ahora, las crías, como bien dijo un integrante de la comunidad hace rato en las participaciones, quien compra muchas veces no tiene las condiciones para cuidar de estos perros o gatos como se requiere según su raza. No pueden pagar su tipo de alimento, sus vacunas, sus medicamentos, etc. Por ende, enferman rápidamente o los abandonan o, peor aún, las crucifican. Los espacios de venta públicos son pequeños, son lastimosos en jaulas. Ya los animales en cuyos espacios son adinerados corren con la suerte de tener una calidad de vida mejor. Sin embargo, el hecho de comercializarlos por default los está cosificando. La cuestión física puede quedar ahí, pero también la compra y venta significa discriminar y darle mayor valor a ciertas razas que otras. Volviendo así a lo mismo. Ahora bien, vamos con el asunto de animales exóticos. Aunque pueda parecer más común que antes y ya no se consideren exóticos por la demanda y la reproducción en criaderos que han tenido, pues mencionaré algunos como los peces, los hámsters, los cuyos, guacamayos, pericos, los grandes felinos, los reptiles, los arácnidos, etc. Misma dinámica que con la cuestión de los perros y gatos. Tanto desde que se les priva de su lugar de origen o natural silvestre, es atentar contra su derecho animal. En cuanto al estrés, son consideradas especies en peligro de extinción o especies ilegales en la compra y venta. Por ende, significa que los trasladan de formas muy crueles, empaquetándolos, sometiéndolos a condiciones de poco oxígeno, sin alimento, en excremento, en fin, es una situación muy denigrante hacia la vida animal. Encerrarlos o encadenarlos por su peligrosidad es privarles de su libertad. cortarle las alas para que no se vayan o quitarle los colmillos para evitar ataques a humanos también es mutilar su cuerpo. Alimentarlos con raciones distintas de lo que comerían en libertad y además el tipo de alimento que se les suministra, sin variarles sus preferencias alimenticias, es violencia animal. Y otro tema bastante importante es sobre cómo muchos humanizan a los animales no humanos. Vaya, pero en esta ocasión no nos desviaremos a ello, ya que es un tema bastante amplio que se puede tocar desde el concepto de tenencia animal. Bueno, regresemos a la compra y venta. Estos son actos que denigran la vida misma cuando te has convertido o conviertes la vida de otros seres en objetos. Es una realidad bastante penosa cuando consideramos que somos la especie que va evolucionando. Pensar que eran temas del pasado cuando vendían personas negras, indígenas, esclavos, y darse cuenta por las noticias diarias que sigue habiendo trata de personas, venta de órganos, etc. Entonces también hay humanos que involucionan, que van en decaimiento. Por otro lado, mejor pronunciemos más fuerte el respeto a la vida en todas sus formas. Evolucionemos, conectemos más neuronas y dignifiquemos nuestra especie humana a favor de las demás especies. Respetemos los derechos animales y derechos humanos. O mejor, quizá desde esta mención que hago, dejar de separarnos como los otros animales, los animales pensantes humanos. Mejor empezar desde ahí. Simplemente respeto a los derechos por una vida libre de violencia. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Muchas gracias por la reflexión, Indy. Vamos a una pausa musical. Escucharemos a continuación a Los Rastrillos interpretando Báilalos. Del racismo, la mentira, el racismo, la intolerancia, el para no ver que la gente quiere seguir bailando. ¡Bailense! Cada vez más cerca de un nuevo milenio y las cosas no parecen ir muy bien. Cada vez más cerca de un nuevo milenio y las cosas no parecen ir tan bien. Todos estos años de historia no parecen ser suficientes para aprender. 500 años de resistencia no parecen ser suficientes para crecer. ¿De qué sirve tanto sacrificio humano si no podemos vernos renacer? ¿De qué sirve tanto sacrificio, hermano, si no podemos hacernos florecer a ella? Por el contrario, por el contrario, vivir bajo la sombra de la intolerancia. Por el contrario, dormir con la pesadilla de la mentira. Por el contrario, despertar con la maldición del racismo. Despertar con la maldición del racismo, la mentira, el racismo, la intolerancia entera. Elimínalos, mi amigo, te lo digo, mira, sácalos, sácalos, sácalos de mi ser. Elimínalos, mi amiga, te lo digo, mira, sácalos, échalos, bótalos de tu ser. Dale la vuelta, mira, bailalos, bailalos. No te detengas, mira, bailalos, bailalos. No pierdas tiempo, mira, bailalos, bailalos. No te detengas, se acabó. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola y bienvenidos Radio Escuchas a esta su sección, Un Ojo al Gato y el Otro al Garabato. En esta ocasión vamos a escuchar un cuento que lleva por título El Mono que Contó el Cuento, de Karina Novillo Ramírez e Irene Lacivita, en coordinación con la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Pues bien, este cuento nos habla de un monito llamado Caí a punto de emprender un viaje. Es importante saber que él vive en la selva misionera, ubicada entre Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces, acompáñenme a descubrir dónde quería ir Caí y por qué casi no nos cuenta el cuento. Así que, ¡vamos a ello! Durante días enteros, espié al boyero Cacicús, que vigilaba su nido colgante a medio hacer muy cerquita de mi monada. Yo me mantenía bien oculto, trepado a lo más alto del Pindo, la palmera más linda de la selva misionera. Cuando la hembra terminó de construir el nido y puso sus primeros dos huevos, Cacicú se descuidó un momento y aprovechando la ocasión, fui yo, se los robé y me los comí. ¡Qué manjar! No creo que me hayan visto. ¡Caí, caí! Me llamó Cacicús una tarde, posado en una hoja de la palmera a prudente distancia de mí. ¿En dónde se cayó, señor Cacicús? Pregunté mirando al piso, haciéndome el tonto. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Veo que además de mis huevos, te comiste un payaso. ¡Maldita sea! Me habían descubierto. Bueno, dije como quien le resta importancia al asunto. Usted sabe cómo son de despiadadas las leyes de la selva. Supongo que es hora de olvidarse del detalle de los huevos y seguir amigos, ¿no le parece? Sí, detalle. Mi compañera se la pasó llorando, culpándome de no haber protegido el nido que dejaste de estar talado. Pero bueno, a lo mejor vos, que sos un mono tan sabio, tenés razón. Mejor dejar todo eso en el pasado. Lo importante es el presente, ¿no? Y sobre todo, el futuro. Lo que va a pasar irremediablemente. Al decir esto, Cacicús entrecerró los ojos celestes y se frotó la punta de un ala negra con la otra. Y es así que hoy vengo a felicitarte. ¿Por? Porque me enteré de tu viaje. ¿Viaje? Dije, y al rascarme la cabeza me quedó entre las uñas un montón de larvas de mosquitas de la selva. Anotícieme, porque recién me entero. ¿Cómo? ¿No sabes? Los monos están de moda. Te vas a la ciudad. ¿Yo? ¿Pero quién le contó semejante disparate? Tita, la lechuza, que por las noches anda cazando ratones cerca de la casa de Álcides. ¿Álcides? ¿Y ese quién es? El nuevo comisario del pueblo, caí. Con sus mismísimos ojos, Tita le chuseó por la ventana el programa más visto de la televisión argentina y vio a un mono idéntico a vos, haciendo puras monerías. Lo aplaudían todos, grandes y chicos. ¿Habrá visto a la Mona Jiménez cantando cuarteto? ¿O será un invento de Tita? ¿Va a creerle a esa lechuza sonámbula? Por supuesto que le creo. Ella contó que el conductor del programa tenía un mono sobre sus hombros. ¿Y vos sabes lo que el conductor famoso tiene? El público lo quiere. Así que prepara las valijas, te vas para la capital. No sé, no estoy seguro de querer ir. Hace frío allá. Pero podrás convertirte en actor de televisión. Con el dinero que te paguen, podrás comprarte bandejas repletas de hormigas, lagartijas, mariposas y ortópteros. ¿Orto qué? Pregunté entre el alboroto de loros, tucanes y contingas, que crecía entre la música de fondo de las cascadas de la selva. Ortópteros, los saltamontes, grillos y langostas. Pero me será muy difícil conseguirlos ahí. Además, tendría que separarme de mi familia. Al acordarme, me paré en mis dos patas sobre la palma de la hoja para cerciorarme de que la monada no se alejara demasiado. ¿Sabes qué lindo será no tener que saltar de rama en rama entre los árboles? ¿Te olvidaste de que el otro día te caíste y casi te come el jaguarete? Sí, es verdad. Es que han talado varios árboles por esta zona y me cuesta un poco alcanzar algunas ramas. Además, en una de esas te contratan para alguna obra de teatro para chicos o para un circo. Vas a ser famoso, Caí. ¡Famoso! Las monas suspirarán por vos. Y el dinero te lloverá como el agua en la selva. Viéndolo así, la idea me está gustando un poco. Quizá vaya. Los monos están de moda, repitió serio. Poco importa lo que quieras. Si no vas por las tuyas, de todas formas, vendrán los hombres a buscarte a la selva. Y Cacicús se fue volando, con una sonrisa en el pico, a reparar su nido colgante en el pindo. Durante 3 días diluvió en el monte. Las bromelias aferradas a las ramas del timbo se habían convertido en tanques colectores del agua de lluvia, rebalsados de larvas de insectos, renacuajos y hasta ranas adultas. Decenas de emplumados coloridos aterrizaron sobre el guapoy, el aguay y el palmito. Y, después de que se atiborraron la panza con los frutos carnosos y brillantes, regaron con sus semillas la tierra. ¡Ey, Ranfa! Le grité al tucán, que comía los frutos dulzones del guapoy. ¿Sabes que voy a ser famoso? Podré comprar 1000 frutos para mí solo. Los monos estamos de moda. Iré a la ciudad. Sí, Kai, dijo con cara triste. Tita me lo contó, lo lamento. Y se fue enseguida. ¿Lo lamenta? ¿Por qué me habrá dicho así? Algunas horas después, vi a Dasi, el agutí, sentado sobre la hojarasca de la picada. Sostenía con las uñas una semilla dura que intentaban quebrar sus afilados incisivos. Miraba hacia todas partes para salir corriendo en caso de peligro. ¡Ey, Dasi! ¿Sabes que voy a ser famoso? Ya no tendré que escapar del jaguarete. Los monos estamos de moda. Iré a la ciudad. Sí, Kai, dijo con cara triste. Tita me lo contó. Lo lamento. Y salió corriendo por si aparecía el jaguarete. ¿Lo lamenta? ¿Por qué me habría dicho así? También le conté a Geo, la oruga de mariposa, que se estaba disfrazando de tallo de rama para engañar a sus enemigos. Y a Tupi, el lagarto más grande de Argentina, que, a golpes de cola, trataba de abrir un nido de avispas lechiguanas para su almuerzo. Y le conté a cada sapo, a cada hormiga, a cada murciélago y lagartija que encontré. ¡Ey, ustedes! ¡Los monos estamos de moda! ¡Iré a la ciudad! Sí, Kai, dijeron todos con cara triste. Tita nos lo contó. Lo lamentamos. ¿Lo lamentan? ¿Por qué me habrían dicho así? Por envidia, a lo mejor. ¡Qué envidiosos! El único que se alegró por mi viaje es Cacicús. Voy a ir a la televisión y a ustedes no les pienso mandar ni un saludo. Y los días siguientes fueron sin lluvia y por momentos casi sin sol. Una bruma rara cubría las copas de los árboles y me dediqué a esperar que vinieran por mí. ¿Qué pasa que no aparecen los hombres, señor Cacicús? Le pregunté al boyero, que había concluido los arreglos de su nido. Paciencia, Kai. ¿Otra vez se cayó, señor Cacicús? Ja, ja, ja, ja. Bueno, no se moleste por mis bromas, agregué despreocupado. Es que estoy aburrido de esperar. Y entonces, viniendo de un claro de la selva, oímos ruidos humanos, pasos humanos, voces humanas. ¡Vienen a buscarte!, anunció muy contento Cacicús al ver a dos hombres, y voló hacia el claro para indicarles dónde estaban los monos que, sin pensarlo ni quererlo, nos habíamos puesto de moda. El boyero se les acercó con entusiasmo y revoloteó alrededor de sus sombreros cantando una melodía en variados tonos. Les indicaba con la punta del ala el camino hasta mi palmera. Me preparé el equipaje, un pequeño bolso con hojas y ramitas del monte que seguro extrañaría. Los hombres entendieron la indicación del ave. Pero cuando miré otra vez, ¡ay! Cacicús no sobrevolaba ningún sombrero. Cacicús ya no volaba, porque los dos hombres eran dos cazadores. Traían rifles y bolsas y jaulas, y habían aprisionado a Cacicús en una muy pesada, que dejaron al costado del camino. El boyero, dándose golpes contra los barrotes, pretendía atravesarlos y escapar. Abría tan grande el pico amarillo que parecía tragarse la selva. Parecía tragarse entera sus flores, sus frutos y semillas, las gotas de lluvia, las cascadas y los soles. Sus potentes silbidos se ahogaban y se convertían en amargas súplicas por su libertad. Congelado de miedo, vi a los cazadores cruzar el claro para llegar hasta mí. Apreté el bolso contra mi pecho y supe que el viaje a la ciudad sería una pesadilla. ¡Caí! ¡Caí!, gritaba el boyero, y me acordé con angustia de aquella broma que yo le hacía de preguntarle dónde se había caído. Los cazadores se acercaban. ¡Dispárale a esa mona que carga una cría!, dijo uno de ellos, mirándome. ¡Qué mona!, dije sin poder soltar mi bolso. ¡Qué cría! ¡Es mi bolso, no un monito! Y los rifles me apuntaron. Pero una ráfaga salvaje levantó en remolinos la tierra roja y, ¡oh milagro!, entre la polvadera apareció ella, Arpía, el águila más poderosa del planeta, la reina, la guardiana de la selva paranaense. Como un fantasma silencioso a través del claro monte, maniobró sus alas entre el tupido follaje sin ser percibida por los cazadores. Y con las temibles garras de 15 centímetros, levantó la pesada jaula y la soltó sobre sus cabezas. Los cazadores quedaron encarcelados junto a Cacicús, que, a pesar de estar maltrecho, alcanzó a picotearles ojos, narices y orejas. Y mi pellejo se salvó.

Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Gracias por participar con esta hermosa historia, compañero Inti. Escuchamos en la interpretación musical a Rebeca Lane con la canción Natura. Vamos a continuar con nuestro programa, llegamos ya a la última sección. Amores perros. Hola, hola, querida y amable audiencia que sintoniza Cuatro Patas. Bienvenidos y bienvenidas a su sección Amores Perros. Querida audiencia, ¿ustedes saben qué es el tráfico ilegal de vida silvestre? Pues según la Semarnat, el tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación ambiental de nuestro país e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y o fauna silvestre. Esto mediante la captura, caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de estos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sufrido algún proceso de transformación. Bueno, definir la extensión precisa del tráfico ilegal de vida silvestre resulta imposible por su naturaleza ilícita. Sin embargo, se sabe que es un negocio de amplias dimensiones que involucra grandes cantidades de dinero. Se estima que se encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados, según la WWF en el 2012. Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales. Lamentablemente, en los últimos años, el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito atractivo por lo disponible de grandes ganancias y la naturaleza de bajo riesgo del delito. Este comercio ilegal se basa en una red de tráfico organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una cadena. Esta especialización o división de trabajo comprende la extracción de los ejemplares de vida silvestre de su medio natural, el acopio, el transporte y distribución de los mismos y finalmente la venta, según Zimmerman 2003. En los últimos años, la participación del crimen organizado en esta cadena ha aumentado significativamente, representando ganancias que subsidian otras actividades ilícitas, convirtiéndose en una compleja problemática que exige medidas urgentes. El principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda de mercado, la cual a su vez es promovida por grupos de consumidores impulsados por diferentes valores sociales y culturales profundamente arraigados. El motor fundamental de esta demanda es el estatus social asociado con los productos objeto de tráfico, seguido del valor medicinal que se le atribuye a muchos productos derivados de la vida silvestre. Otro factor que detona el tráfico ilegal de la vida silvestre es la compra oportunista, motivada por el deseo de poseer mascotas exóticas, trofeos de caza y plantas de animales raros, así como la adquisición de subproductos en forma de artesanías, joyas, y bueno, estos solo son ejemplos de la demanda impulsada por el estatus social asociado. Por otro lado, la demanda de partes o derivados de flora y fauna silvestre, utilizados tanto en la medicina tradicional como en la herbolaria, está asociada al valor curativo percibido en dichos productos, a pesar de que su efectividad medicinal carece de sustento científico, además de presentar riesgos potenciales para la salud de quien los usa. En nuestro país existen factores culturales que también han jugado un papel fundamental en la demanda de la vida silvestre, los cuales se encuentran fuertemente arraigados, por lo que se han convertido en hábitos y costumbres difíciles de cambiar. Tal es el caso del uso de la carne de víbora de cascabel y la carne de zorrillo en prácticas de medicina tradicional. Lo anterior tiene fuertes implicaciones para la lucha contra el tráfico ilegal de la vida silvestre, ya que lo convierte en una problemática mucho más compleja. Asimismo, la oferta de mercado encargada de satisfacer la demanda está impulsada por valores económicos, en donde la ganancia es la principal motivación de los cazadores, colectores, acopiadores y contrabandistas. En los últimos años esto ha jugado un papel crucial, pues conforme ha aumentado la pobreza y la falta de alternativas de generación de ingreso, también se ha observado un incremento en el tráfico ilegal de la vida silvestre. Y no solamente es dañino y mata a los animales silvestres y también a la flora, sino que desgraciadamente la demanda de vida silvestre sigue siendo un fuerte motor del tráfico ilegal, a pesar de todos los riesgos y desventajas que implica poseer ejemplares de esta naturaleza. Entre los riesgos más importantes se encuentran los asociados a la salud del animal humano, ya sea en forma de enfermedades o de comportamientos agresivos, mientras que la desventaja más notoria responde al gran gasto económico que representa mantener un animal de vida silvestre en cautiverio. Existen más de 150 enfermedades humanas cuyo origen provienen de los animales. De hecho, 60% de todos los patógenos de las personas tienen un origen animal, y más del 70% de todas las enfermedades contagiosas de origen animal provienen de animales silvestres que seguramente fueron traficados ilegalmente. El contagio de estas enfermedades de un animal silvestre portador a un humano se puede dar por mordeduras, rasguños, contacto con excreciones salivales o mucosas, contacto con orina, heces fecales y contacto con fluidos sanguíneos. Como ejemplo, algunas de las enfermedades que los animales transmiten a las personas pueden causarles la muerte, como la influenza aviar H5N1 o la rabia. Otras muestran síntomas de enfermedades comunes y, al no ser diagnosticadas correctamente, llegan a causar daños graves e incluso la muerte. Tal es el caso de la leptospirosis, transmitida principalmente por pequeños mamíferos carnívoros, y la psittacosis, transmitida por loros, pavos y palomas. Esto según Pickering y colaboradores en el 2008. Otro de los riesgos que implica tener un ejemplar de fauna silvestre en cautivero está asociado a cambios físicos y al comportamiento que ocurren conforme a los ejemplares jóvenes alcanzan la madurez. Muchas especies involucradas en el tráfico ilegal de fauna silvestre, al llegar a la madurez, se vuelven sexualmente agresivas y llegan a representar un peligro para sus dueños. Asimismo, el estrés crónico al que están sujetos muchos animales silvestres mantenidos en cautiverio y sobre todo mal manejados, pueden tener como consecuencias respuestas conductuales y cambios en el comportamiento que pueden incluir un incremento en la agresividad y tendencias, obviamente, antisociales. Este comportamiento varía dependiendo de la naturaleza de la especie. En el caso de las aves, el pico es utilizado muchas veces como defensa y las garras pueden causar heridas de gran extensión. Las mordeduras de mamíferos, específicamente de felinos grandes y primates, pueden provocar heridas que ponen en grave riesgo la vida humana. Las mordeduras de serpientes, aun de las que no están catalogadas como venenosas, son muy dolorosas y en ocasiones resulta difícil liberarse de ellas. Finalmente, los reptiles de mayor tamaño, como los caimanes y los cocodriles, son capaces de infligir heridas muy graves. Por otro lado, una de las mayores desventajas de poseer vida silvestre en cautiverio es el alto costo que representa su manutención y cuidados apropiados. Por eso vemos que muchas personas que pertenecen al crimen organizado tienen en cautiverio a la vida silvestre. Pero bueno, recordemos que en nuestro país existen mecanismos regulatorios contra el tráfico ilegal de vida silvestre. Dentro del marco legal, en México se reconocen las problemáticas que atañen a la vida silvestre. Este marco legal en nuestro país se ha ampliado en temas de materia ambiental, con reglamentos, normas, acuerdos internacionales, planes y disposiciones gubernamentales que promueven la protección y el uso sostenible de los recursos naturales. Existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicada en 1988, la cual define el marco para la gestión, uso y aprovechamiento sustentable de la fauna y flora silvestre en México. De manera complementaria, también existe la Ley General de Vida Silvestre, que aborda directamente el tema de la vida silvestre, regulando aspectos sobre su conservación y aprovechamiento sustentable. En nuestro país se tienen identificadas, según la Semarnat, 2.606 especies de plantas y animales de especies silvestres en riesgo de extinción. La norma 059 Semarnat 2010 enlista a las especies que se encuentran probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. Dicho listado nos permite considerar estrategias puntuales para la conservación y protección de estas especies, sus poblaciones y su hábitat. Recuerda que puedes consultarla en internet, puedes en tu buscador escribir NOM 059 Semarnat 2010. También tenemos un órgano administrativo encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la preservación y protección de la vida silvestre. Y esta es la PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entre sus atribuciones se encuentra vigilar el cumplimiento de dichas disposiciones legales, salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental, procurando la aplicación de la legislación ambiental y sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales. De igual manera, recibe, atiende e investiga denuncias ciudadanas en materia ambiental. Y bueno, también como ciudadanos y ciudadanas debemos participar en estos mecanismos que van a frenar la demanda del mercado generada por la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos volvernos observadores y podemos denunciar estos actos ilícitos a través de una alada sin costo que tiene la Profepa. Anoten 01800 770 3372. Repito, 01800 770 3372. Puedes comunicarte al teléfono de la Profepa desde cualquier parte de la República. Y bueno, recordemos que la participación ciudadana no solo radica en formar parte de dicha cadena, sino también en el ejercicio de uno de los mecanismos de participación más importante, la denuncia. Así que una vez que analizamos y calificamos la denuncia, esta se va a registrar en el sistema de atención de la denuncia popular y posteriormente se va a realizar una investigación de los datos denunciados. Y dentro de los siguientes 10 días hábiles a la fecha de recepción de la denuncia, se le notifica al denunciante el trámite que se le dio a esta. Y bueno, como conclusión, el tráfico ilegal de vida silvestre es una problemática de gran complejidad que pone en riesgo no solo la flora y a la fauna de nuestro país y del mundo, sino también a la seguridad nacional e internacional, así como al desarrollo social y económico. El éxito en el combate de esta actividad ilícita no solo dependerá de la toma de conciencia y del reconocimiento de los factores actuantes, sino también en que como ciudadanos y ciudadanas nos informemos acerca de estos actos ilícitos y sobre todo conozcamos las especies que se encuentran en la norma 059. La gran escala que ha alcanzado en los últimos años estos actos ilícitos exige esfuerzos de cooperación y colaboración nacional e internacional entre los distintos órganos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y necesariamente la sociedad civil. Es crucial comprender y valorizar el alcance de las acciones que pueden llevar a cabo si nosotros denunciamos. Como mexicanos y mexicanas tenemos el privilegio de poseer una inmensa riqueza natural, pero también la responsabilidad de conservarla. El éxito de una estrategia nacional de combate al tráfico de vida silvestre dependerá en gran medida de esfuerzos y acciones conjuntas. Les agradezco su escucha, yo me despido esperando que nos encontremos en este espacio radial. Hasta la próxima. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Así llegamos al final del programa. Estén pendientes de la próxima jornada de esterilización que llevará a cabo el colectivo Itzcuintli en colaboración con la Asociación Civil Huellas de Ayuda. Será el próximo 30 de julio. Muchas gracias Enid, Inti e Indi por sus colaboraciones para esta emisión. Gracias también a las radiodifusoras que transmiten Cuatro Patas, aquí en los Valles Centrales, Radio Cuilapan, Radio Universidad de Oaxaca y Radio Plantón. Y a Radio Caracol, que lleva nuestras voces hasta la bella costa oaxaqueña. Y por supuesto, a ustedes que nos permiten acompañarles semanalmente a través de sus dispositivos de audio. Hasta el próximo programa. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.